sabe camina con uno de mis rivales. Fíjate en mi condición, y a tu cuenta no lo achaqué. Me siento más fuerte que antes, pues ya no camino con esa preocupación. Me abandonaste, tú me rompiste ese corazón. Ahora regresas buscando algo.